Hola, buenas noches. Hola, hemos reservado una mesa para dos, a nombre de Ramírez. Sí, pasen, está ahí. ¿No es posible tener una mesa en la terraza? Lo siento, pero están reservadas. Pero hay una libre al lado de la ventana. Vale, nos sentamos allí, cerca de la ventana. ¿Qué le puedo traer de beber? Agua sin gas para los dos. Para mí una coca también. Vale, y aquí tienen la carta. De entrada, este surtido de quesos. Y para mí, gambas al ajillo. Sí, ¿de primero? Yo no tomo nada. Venga, Irene, hay unos platos deliciosos. Ya lo sabes que estoy a régimen. Ya lo sé. Pues para mí, arroz a la cubana. ¿Y de segundo? Yo quiero solomillo y patatas. Lo siento, solomillo no queda. Le aconsejo el pollo. Está muy rico. No, mejor pescado. Lubina al horno. Sí, señor. ¿Y para la señora? Yo soy vegetariana. ¿Qué me aconseja? Pues el flan de verduras. Vale. Y una ensalada mixta. ¿De postre quieren algo? Claro. Natillas para mí. Fruta del tiempo. ¿Cómo van a pagar? En efectivo. Gracias. Que aproveche.